cosas o tres importantes para el año próximo. Una es insistir con la creación, sobre todo para Olavarría, ¿no es cierto? Insistir con la creación del tercer juzgado de lo civil y comercial, que no, este año no hemos logrado que se ponga en funcionamiento. Vamos a insistir para que ese juzgado el año que viene esté en funcionamiento. Pero a su vez hay una circunstancia que es reciente, que fue el dictado del decreto que va a poner en vigencia la mediación. Esto va a ser trascendental en el ámbito de la provincia de Buenos Aires porque es una forma o un método de solución de conflictos alternativo a la justicia que tiene por objetivo justamente evitar de que todos los conflictos que se producen en la sociedad terminen en un juicio. Esta sería una etapa previa, una etapa, como lo dice el nombre, en la cual un mediador va a tratar de conciliar a las partes que tengan el conflicto y con eso poder evitar que todas estas cuestiones que terminan en la justicia terminen en una etapa previa. De hecho, Olavarría ya anunció, digamos, la puesta en marcha de esto en los próximos días también. En realidad no están en los próximos días porque la ley va a entrar en vigencia a los 180 días de la firma del decreto, o sea que esto todavía va a llevar unos meses. Yo creo que va a estar en vigencia a partir de julio del año que viene, porque una de las cosas que faltan es que terminen la preparación de los futuros mediadores, que es la clave de esto, porque si los mediadores no están bien preparados, el sistema fracasaría. Entonces, y justamente lo que está faltando, porque el curso ya lo tienen prácticamente hecho, pero lo que está faltando es la práctica que se va a comenzar a partir de febrero. Así que yo creo que entre una cosa y otra se va a ir hasta mediados de año la cuestión, ¿no? Bien, me hablaba de otros dos aspectos a resaltar, uno más, digamos. Sí, me quedaba uno que también tiene que ver con los métodos alternativos, esto que le mencionaba como la mediación. Estamos estudiando la posibilidad de crear tribunales arbitrales en el ámbito del departamento, posiblemente en Olavarría y en Tandil, que hoy son las ciudades que más densidad de población tienen y obviamente a raíz de eso más conflictos sociales existen. Este es un sistema también novedoso, en realidad no es tan novedoso, pero novedoso en la práctica, porque el Código Procesal lo prevé, pero en la práctica todavía no se usa demasiado. La diferencia con la mediación es que el sistema de mediación, lo que resuelva el mediador, digamos, no decide, sino que trata de conciliar a las partes, de acercarlas, pero si no hay acuerdo, la mediación termina y queda la etapa judicial. El sistema de arbitraje es diferente porque si las partes se someten al arbitraje voluntariamente, lo que decida el árbitro es obligatorio y se puede exigir su cumplimiento. ¿Quién crea estos tribunales, doctor? Bueno, nosotros la idea es que se cree en el ámbito del Colegio de Abogados y a través de las asociaciones de Tandil o de Olavarría. Pero sería un organismo dependiente del Colegio de Abogados, ya funciona en otros colegios, en Mar del Plata, en San Isidro, en colegios más grandes, y funciona bien. Generalmente los árbitros son profesionales destacados, profesionales que a la gente le inspiran confianza, porque en realidad este sistema no es un sistema obligatorio, sino que las partes se tienen que someter voluntariamente al arbitraje. Pero cuando se ofrece un arbitraje que genera garantías de seguridad o garantías de confianza, la gente no duda en someterse y con esto se solucionan muy rápido los conflictos y con muy bajo costo, que también es el otro de los aspectos a tener en cuenta. Uh-huh. Bien.